Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hola, hola, hola, ¿cómo andan todos ahí? ¿Andan bien por ahí? Estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial desde Villa Los Cuevos para todo el mundo. Ahora vamos a decir qué es todo el mundo para nosotros. Pero ¿cómo andas, Nina? ¿Bien? Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí estamos. Y ahí ya se está acercando el micrófono. ¿Cómo andás, María? ¿Bien? Muy bien, un saludo para toda la audiencia. Vamos por acá a... estamos muy bien. A decir al oyente, recién habló Nina y luego María Clara Zanini. Y ahora nuestro señor asador oficial, que nos debe unos cuantos asados todavía para hacer. ¿Cómo anda, Leandro Peters? Hola, Nico, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Mari? ¿Qué tal, Nina? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Antón? Es la voz del locutor que tenemos acá en el grupo, ¿eh? Muy bien, por acá. Muy bien, y ahí estaba nuestro señor, ahí importado también, ¿eh? Nuestro señor operador, ¿no? Es un, no hay importados, es poli, ¿cómo se diría? Es poli federal, ¿no? O poli, no, cualquier cosa estoy diciendo. Sería, se importó solo. Internacional, ¿no? Cosmopolita el programa. Cosmopolita, no me salía la palabra. Ahí está, muy cosmopolita, estamos todos. Acá andando bien, el tránsito es una cuestión de todos, ¿no? Salvo que vivas en una isla de Robinson, donde... Que también, no haya... hay islas que también tienen su... sus problemas, sus sí, problemas. Sí. Yo me acuerdo cuando vivía en El Tigre, provincia de Buenos Aires, había tránsito. Nada, y, había que nadar. Y las olas, y esquivar lanchas, cuando se hacía de noche, se ponía bravo, ¿eh? Sí. Había que conocer bien qué era babor y estribor porque te la ponías, ¿no? ¿Qué significaba la lucecita verde y la lucecita roja? ¿De qué lado pasarla? Claro, no era un tema menor. Y el tránsito viene, la Ley Nacional de Tránsito, viene de copiar las reglas de tránsito de embarcaciones de Alemania, ¿no? De hecho, la prioridad por la derecha viene porque en navegación tenía prioridad el de la derecha, y era porque el de la derecha se sentaba a un costado de la embarcación, con la mano derecha agarraba la caña del timón. La caña del timón, te iba a decir directamente el timón, sí. ¿No? Entonces veía perfecto para la izquierda. Entonces por eso tiene prioridad el que viene por la derecha, que es el que está a tu izquierda. Viene de ahí el tema, y quedó ahí por los siglos, te diría, porque ya pasaron ciento y pico de años, ¿no? Que está la Ley Nacional. Así que ahí estamos, la Ley Nacional de Tránsito. No fuimos por la rama y todavía ni empezamos, Bueno, un dato nuevo. Sí, es un dato nuevo ahí para que el oyente, pescar al oyente. Bueno, ¿estamos en qué programa? Programa número 96, ¿sí? Estamos llegando cerquita a los 100 programas, ¿no? Muy cerca. Y nada, le decimos a los oyentes que nos manden un mensaje por WhatsApp al +54 9 294 462 8006. Que nos dejen saludos para los 100 programas, ahí algún mensajito, algo para pasarlo. Exactamente, un audio grabado, así lo podemos hacer. No me manden un texto porque no lo puedo. Se va a escuchar tac, tac, sí. Tac, tac, tac, tac, tac, que sería el tipo tipeando nada más, ¿no? Y si no, nos pueden mandar un mensaje que nunca lo probé, pero seguramente de Instagram podemos bajarlo al teléfono de alguna manera y repasarlo acá, reenviarlo por aquí. ¿A qué Instagram? Andar Bien Radio. Nos pueden escuchar ahora y ver en vivo. Ahora estamos en vivo. No somos muy vivos, pero nos pueden escuchar en vivo. Y bueno, hasta ahí estamos. Todo lo que sería la parte digital. Ahora vamos a saludar a todas las radios digitales con las que salimos en vivo también en duplex, que son dos. ¿Cuáles son? Estamos en vivo y transmitiendo desde FM Los Cuevos 105.5 en Bariloche. También nos pueden escuchar en Signos 88.5 en San Antonio Oeste. Esas no son digitales, son radios... Forma radial, claro. Pero que estamos saliendo en vivo. Salimos en duplex, exactamente, exacto, en vivo. En los exactamente. Dos casos en vivo. Después en diferido, estamos en FM Signos 88.9 en Bolívar, provincia de Buenos Aires. FM Sol 94.7 en Esquel, los sábados. Sábados a las 9 de la mañana. Sí. FM Contacto 102.3 en Tartagal. Sí, y en Esquel no es a las 9, es a las 10 de la mañana. Ok. Sábados 10 de la mañana. 10 de la mañana. FM Contacto es el sábado a las 11 de la mañana. Está uno detrás, termina un programa y arranca el otro. Hay que cambiar el streaming. O sea, si algo no quedó claro, lo pueden escuchar en el programa que sigue. Claro, cambian el streaming y lo vuelven sí. a escuchar. Si son muy fanas. Y después por digital, vía streaming solamente, hay dos radios que es Radio Espacio Vial de Claudio Verón. Un saludo grande sí. a Claudio. Lo tengo que llamar un día para ver cómo se conduce allá en Tucumán. Y Daniel Sotelo, que también lo tengo que llamar para cómo se conduce. Sí, sí, sí, sí. Son programas pendientes con ellos, creo. Exactamente. Y en la Radio Web 365. Muy bien, ahí, Radio Web 365, la de Daniel Sotelo. Sí. Con su programa insignia que es Mochilero Radio. No los piso más. Dígame qué otra radio más hay ahí para salir. Bueno, y también nos pueden oír en FM La Tosca, en 99.9 en Santa Rosa, los jueves a las 18 horas. En Antena Libre FM 89.1, en General Roca, que nos escuchan desde Regina hasta Allen. Y en La Hormiga FM 104.3 en Rosario. Salimos los sábados a las 15 horas. Y una radio en Comandante Piedra Buena, FM Imagen 99.5, donde nos transmiten los martes a las 21 horas. Sí, ayer me estuve escuchando ahí por FM Imagen. Bien. Sí, ahí el Comandante Luis Piedra Buena. Bueno, eso fue un poquito todo las radios por las que salimos hoy. Y gracias a quién salimos por todas esas radios. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Freelop, mayorista sí. en alimentos. ¿Eh? Un saludo para la gente de Freelop que nos está acompañando a todos estos programas desde el número 1, ya cerca de los 100. Y es un saludo muy muy fuerte y muy grande para toda la gente de Freelop, que se lo recomendamos a todos, en todas sus sucursales, la mejor comida, mejor alimento, el mejor precio, la mejor variedad, todo fresco, y todo lo rico lo encuentran ahí. Le tendremos que pedir a Freelop, que nos están escuchando, a ver, una picada para los 100 programas, ¿no? Podríamos hacer un sorteo, ¿cierto? Así sorteamos para los 100 programas y, bueno, un poco sorteamos, un poco comemos, ¿no? Hay que ver si llega entera a destino, ¿no? Capaz bueno. que la canasta no saldría completa. Claro. Tiramos dos, entonces. Tiramos dos. Podemos pedir dos, ¿no? Dos picaditas o lo que sea, ¿no? Un regalito viene bien, siempre acaricia nuestro corazón. Pero bueno, no manquemos más. Gracias, Freelop. La verdad es que nos acompañan en el momento cero. Y nada, es parte de la responsabilidad social que tiene una empresa en apoyando estos programas, tratar de ayudar al tránsito, ¿no? Sí. Siempre uno se pregunta, ¿de dónde ayudo? Bueno, apoyar los programas es parte del granito de harina. Que pueden preguntar, no es ni siquiera tanto, si mucha gente se lo pregunta, ¿cuánto se lo apoyan? La preguntan y siempre realmente se puede ayudar, con que sea con poco, todo vale, ¿no? Todo vale. Pero bueno, ahí estamos. Hoy vamos a arrancar el programa hablando sobre el tema que venimos hablando la vez pasada. ¿Se acuerdan? Venimos en un ciclo hablando sobre el tránsito en bicicleta. El programa pasado hablamos de las ciclovías y las ciclosendas. Y hoy nos vamos a enfocar en la seguridad al utilizar la bicicleta. ¿Qué ropa? ¿Qué cascos? ¿Qué dice la ley que debe tener la bicicleta al transitar en las vías? Así que hoy seguimos con el tema del tránsito en las bicicletas. Buenísimo, buenísimo, porque ahí vamos a tener un entrevistado que vende bien. Y veníamos haciendo exactamente lo mismo, bueno, no sé si exactamente lo mismo, pero algo muy parecido con las motos. Sí. ¿No? Veníamos hablando de los birrodados motorizados y bueno, estamos hablando de algo parecido, ¿no? La seguridad en las bicicletas, que sigue siendo un birrodado pero no motorizado, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de bicicleta, ¿con qué tema vamos a ir? Vamos a ir con Rueda y Rueda, la bicicleta de Luis Delgadillo y los Queliguanes. Exacto. Dale, dale. ¿Sabías cómo se regula el apoyacabezas? Debe estar entre la oreja y la coronilla. Desregulado. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 40 bis, requisitos para circular con bicicletas. Para poder circular con bicicleta es indispensable que el vehículo tenga: D. Que el conductor lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta y que ésta sea preferentemente de colores claros y utilice calzado que se afirme con seguridad a los pedales. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, esta fue la ley. ¿Qué puedes contarnos, Pato? Bueno, de esto es interesante ver, bueno, usar el casco es fundamental, ¿no? Ya está para la moto como para la bicicleta. En muchos países, es más, Argentina es uno de los pocos países donde es obligatorio usar el casco en la bicicleta. En muchos países no se pone obligatorio porque dicen que es disuasivo para el uso de la bicicleta. Entonces es preferible usar la bicicleta sin casco que no usarla y usar siempre el auto, ¿no? Entonces, en muchos lados no es obligatorio el uso de la bicicleta, el uso de casco en bicicleta. No aquí en Argentina, es más, yo me sorprendí mucho cuando en Países Bajos no usaban casco la gente, ¿no? ¿Por un tema de peluquería estás diciendo? No. Bueno, no lo sé el tema. ¿Por qué no usa? Nosotros lo tenemos tan incorporado que es difícil pensar andar en bicicleta sin casco. No entiendo por qué. Puede ser peluquería, pero también es una cosa más que llevas en la mano cuando te bajas de la bici. Otra cosa más que te pueden robar. Sí. Igual hay un decreto que es el 779 que establece otro serie de requisitos que sí no son muy poco usuales verlos en las bicicletas en Argentina, pero que está reglamentado. Deberían tener espejos retrovisores, deberían tener timbre, bocina, sí, o similar. El espejo retrovisor, juro que se lo puse a la bicicleta, no sirve para nada, ¿eh? No sirve para nada, por lo menos los que yo estuve comprando, usé dos espejos distintos, porque la bicicleta se mueve tanto, el manubrio se mueve tanto que no puedes ver para atrás. El que sí dicen que funciona, pero yo no lo probé, es el que va pegado en el casco. Hay uno que es muy chiquitito, que lo pegás, claro, en el casco, con una lancita de plástico. Tiene un bracito, sí, sí, sí. Y muy chiquitito, el tamaño de un dedo gordo, de dos dedos, tiene ahí un espejito medio cóncavo que te permite ver para atrás. Mira medio de reojo ahí, ves si viene alguien o no. Dicen que ese anda bien, pero no lo probé. Igual ese te está afectando el casco. Yo no lo usaría porque después te clavas la lancita en el ojo, digamos, ¿no? Sí. No sería para mí muy, muy seguro. Pero el espejo retrovisor, sinceramente, no entiendo que es necesario porque tengo que mirar para atrás. Eso si estás hablando de una ruta, capaz, o unas vías donde la calzada es lisa y la bicicleta no vibra tanto. Pero en mi experiencia, en camino de tierra es imposible, sí, imposible, imposible totalmente. En las rutas donde el camino bastante uniforme sirve para algo, por ejemplo, circunvalación, así. Pero después en las rutas donde las calles donde está muy picado por el hielo y la sal que le van tirando a la calzada, nada, la bicicleta tiene un pequeño movimiento que lo absorbe la ¿cómo se llama? La amortiguación, pero que igual el manubrio vibra y no ves nada. ¿Uno sabe usted si sale con nieve y hielo picado? ¿Cómo qué? ¿Cómo sé? Un osado. Ah, usted sí, que sí, sale sí, con hielo picado en la calzada. En mi época de aventura salía yo a escalar el Himalaya y andar en bicicleta con hielo. Hacía esas dos cosas. Era mi época de osadía. Se subía la bicicleta al Himalaya. Bueno, más allá de la utilidad o no, eso es lo que establece la ley. Sí. Que igual, Nicole, Nina, yo nunca he visto que haya un control vial para bicicletas. No, en que Argentina debería haber, ¿no? También, ¿no? Y multarte. Incluso también, bueno, te interrumpí, pero también está el timbre, ¿no? La bocinita. que también es útil porque nada, no estás gritando, correte, que la gente no sabe a quién le grita, nada, vos le haces el ruido, aunque sea suave, no tiene que ser muy alto. Que ya sabés que una bici para un peatón, claro, y una bici por detrás por como sobrepaso o algo, ya sabes. Sobre todo en las bicisendas, donde no está muy claro si es una bicisenda o parte de la vereda para que caminen los peatones, ¿no? Entonces está bueno. Debería que estar claro. Si estás en una vereda, en la bicicleta, y no está demarcado como bicicleta, bájate. Exactamente, ahí hay un problemita. Sí, que... pero nuestras bicisendas, que son un poco para ambigua, mí no son bicisendas, ¿eh? Bueno, para mí son senderos peatonales que lo usa el ciclista. Sí, eso se lo puedes decir al que va en bicicleta sobre esa senda y te va a decir que es su bicicleta. Si no está señalado para bicicleta, tiene que andar por la calle. La vereda es para el peatón. Claro, exactamente. Exactamente. Sí. Pero... se da esto en Bariloche. Sí, sí, sí, surge mucho. De que la bicisenda, intentaron hacer una bicisenda que no quedó del todo bicisendado, digamos, no quedó clara. Se usa mucho para caminar. Es hormigón tirado en el piso, con lo cual... de un metro de ancho. Claro, entonces nada, vos venís andando y tenés que andar esquivando peatones, a veces tenés que esquivar chicos. Tiene un riesgo. Y no está señalizado, no tiene pendiente, o sea, la pendiente la del recorrido. Bueno, pero eso es un caso muy puntual de una municipalidad que intentó hacer bicisendas o ciclorrutas, sí, y no completó el trabajo para no demarcarlo bien, que lo hablamos el programa pasado, la importancia de que esté muy bien demarcado cada uno de los senderos. Exactamente, acá lo importante es que si hay bicisenda, hacerla como Dios manda, a medias no, porque tampoco harías una vía media, o sea, no hay ninguna, para veamos cómo está nuestro paradigma, ¿no? No hay ninguna calle que la haces a media. O es de tierra, o tiene calzada y está bastante señalizada, digamos, ¿no? Es verdad que después piensan que la pintura, la señalización horizontal, no sirve para mucho y me ahorro unos mangos y no lo pinto. Y han habido muertes por eso. Por ejemplo, yo recuerdo bajando el Catedral, la curva que dobla pasando por arriba del Arroyo Gutiérrez, se han caído autos al Arroyo Gutiérrez, ¿no? Sí. Y nada, ¿por qué? Porque no vieron la línea blanca que está marcando el fin del carril, ¿no? Así que, nada, la señalización horizontal es muy importante. Es verdad que cuando el día está diáfano y se ve perfecto, uno dice, bueno, tanto no sirve. Pero cuando se ve mal, cuando llueve, cuando cae ceniza, cuando se empieza a complicar la cosa, bueno, ahí todo sirve y la señalización horizontal es una de ellas. ¿Con qué tema nos vamos, Nina? Vamos con jinete de bicicleta, lanzado en el 2022. Mi bestia, que me voy para la cuneta. No corrales mi bestia. no soy un ciclista, yo no soy un ciclista, soy jinete de bicicleta. Cuando me persigo un móvil, voy por lo más de su país, yo los dejo replantados por el puente peatonal. Cuando me persigo un móvil, voy por lo más de su país, yo los dejo replantados por el puente peatonal. Yo no soy un ciclista, yo no soy un ciclista, yo no soy un ciclista, soy jinete de bicicleta. En la vida hay momentos para todo. En este momento, hagamos una reflexión sobre nuestro propio modo de conducir y veamos si estamos siendo un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos imitan y aprenden todo lo que hacemos en la vía pública. Generemos en ellos un hábito más saludable, respetuoso y solidario. A rodar la vida, seguridad vial y transporte. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, Cristian, ¿estás ahí? ¿El Retrovisor? Hola, Cristian. Sí, aquí estamos. Bien, bien, hola. Bien ahí. Bien ahí, ¿qué nos traes hoy de las bicicletas? Hola Nico, saludos a la audiencia y al equipo. Hola Cris, ¿cómo va? Estaba pensando en las bicicletas y cómo generan recuerdos tan especiales en nuestras vidas, ¿no? Como cuando aprendimos a andar en bici o cuando tuvimos nuestra primer bici. Y había una bici que era el sueño de muchos en mi época, capaz que en la tuya también. Es la más ¿cómo que capaz en la tuya? Somos de la misma época. Y bueno, tenemos unos añitos de diferencia, pero te puedo considerar del mismo grupo etario. Es la más clásica y famosa en el recuerdo de mucha gente. Todavía se fabrica y es argentina. A ver, te doy una oportunidad de ver si sabes cuál es la más clásica de todas las bicis argentinas. Yo sé la respuesta. ¿Ustedes, chicos, la saben? No. No. La bicicleta Aurorita. De chiquito. ¿Cuál? Aurorita. Sí, Aurorita. Exacto. Sí. Leandro, ganaste. Sí. Es que yo tuve una premio. Muy parecida, pero de otra marca. Era igual que todas las Aurorita, pero la que tenía Cabalino se llamaba. Era igual, era la misma. Era el clon de la Aurorita. Sí. Y era Aurorita con H, la hacían en China. Y ustedes saben que la Aurorita tiene una historia interesante y curiosa con todos los condimentos. Y la trajo justamente a esta columna el día de hoy. Y la historia comienza con la historia de dos hombres que emigraron a Argentina allá por los años 30. Uno se llamaba Vittorio Rossi un tipo pelirrojo proveniente del norte de Italia. Y llega a Argentina con su esposa y su hija, y don Vittorio tenía plata, tenía una posición acomodada y un taller en el barrio de Barracas dedicado a la confección de cañerías. Y el otro hombre de la historia era Aurelio Capogrosso, que se ganaba la vida como herrero y hojalatero y era empleado de don Vittorio. Aurelio era una excelente persona. Hacía juguetes con trozos de metal para los hijos de los compañeros de trabajo, hacía monopatines, triciclos. Era un tipo de oficio. Pero pese a todo esto, su jefe, don Rossi, era un tipo súper malhumorado y se negaba a aumentar el sueldo, el bajo sueldo que tenía, que solo le permitía apenas para subsistir a Aurelio. Desde meses, Aurelio venía trabajando con sobrante de caños y metales y había empezado a fabricarse una bicicleta que le permitía movilizarse hasta la fábrica. Y diariamente don Rossi era un tipo muy arrogante. Antes de dejar la fábrica, en su bicicleta Bianchi, no sé si te suena la marca, era de las mejores, era el Rolls Royce de las bicicletas traídas de Italia, y solía burlarse grotescamente de la pícola bicicleta fabricada por Aurelio. Cansado de esto, Aurelio se hartó y le decide retar a don Rossi a una carrera en bicicleta. Ah, mira vos. Sí. Rossi pone como condición que la carrera se corra en las márgenes del arroyo Matanza. ¿Cuál era la condición? Si Rossi ganaba, Capogrosso debía trabajar durante 4 años con el mismo sueldo y en doble jornada. Y si en cambio Capogrosso resultaba vencedor, Rossi pagaría a Capogrosso un bonus de 15 sueldos uno arriba del otro. Don Rossi acepta sin dudarlo, ya que considera imposible perder una carrera en su bici Bianchi. Aurelio pone la bici a punto, la pinta color naranja, las cubiertas tenían bandas blancas como los autos en esa época, sí, y croma todas las partes de metal. Aurelio se da cuenta que don Rossi le había tendido con una pequeña trampa, porque había elegido un lugar muy alejado, casi 20 kilómetros de donde vivía, como para irlo desgastando. Entonces Aurelio decide salir varias horas antes, y al dejar el taller, Aurelio se cruza con un Packard Clipper color bordo. Era un auto hermoso de esa época, no era muy, muy abundante, no era fácil verlos en la calle. Y al volante del mismo había una chica pelirroja que se disponía a dar una vueltita. Aurelio no dejaba mirar a la muchacha, su color de pelo rojizo era muy llamativo, y ella también clavó su mirada en Aurelio, que era un tipo de unos 30 años más o menos, y fue un flechazo instantáneo. Por un momento Aurelio se olvidó de todo, que tenía por delante la carrera, que iba a definir su futuro, y hasta olvidó su bicicleta en el taller. Aurelio, pero se remetió, ¿no? Aurelio y la muchacha se fueron juntos en el Packard, y Aurelio en un momento del paseo recuerda la carrera y le pide a la muchacha que lo lleve al taller para buscar su bicicleta y partir rumbo al circuito. Solo le pidió que lo espere 20 minutos fuera del taller. En ese tiempo, con gran destreza, que era la que tenía por tener esa profesión de herrero, Aurelio partió a la mitad la bici y le soldó un tipo de bisagra para que la misma pudiera doblarse y entrara cómodamente en el baúl del auto. Con los años, Aurelio descubriría que había inventado la primer bicicleta plegable. Ya todos se encontraban en el arroyo La Matanza. Vittorio Rossi, su jefe, ya estaba casi coronado campeón por abandono. A lo lejos suena la bocina del auto, y al volante la muchacha pelirroja y al lado Aurelio. La cara de Vittorio Rossi se transformó. Ya no sonreía, ya no gritaba ni hablaba. Mientras Aurelio Capogrosso extraía del interior del baúl algo parecido a dos mitades de la pícola bicicleta que fuera objeto de las burlas de Rossi, y realizaba las maniobras de desplegamiento, que se llamaba, hasta formar una bicicleta rodado 20, que era la más bella que la historia haya visto, según lo que cuenta la historia. Vittorio Rossi, el jefe, queda perplejo, confuso. Su mirada no se despegaba de la muchacha a bordo del automóvil. Se acercó a ella para terminar de confirmar lo que temía. Era su hija, su niña de 18 años, a la que con su mujer había esperado despierto toda la noche que regresara. Solo alcanzó a hacerle una pregunta. ¿Dónde estuviste, niña? ¿Dónde erevaste, ragazza? Vittorio Rossi abandona la competencia, ya que no tenía fuerzas para competir. Aurelio entonces ganó por abandono. Y los trabajadores preguntaron a Aurelio cómo llamaría su bicicleta, qué nombre le pondría. Miró a la pelirroja amada y se dio cuenta que no conocía su nombre. Le preguntó, ¿cómo se llama, amore? Y ella exclamó, Aurora Rossi. Todos quedaron perplejos al escuchar el apellido de su jefe, pero Aurelio solo se centró en su nombre y llamó a su preciosura naranja Aurorita. El final de la historia, sí, el final es algo confuso, pero al parecer Rossi no pudo soportar esta situación y dejó su negocio y volvió a su Italia natal. Y Aurelio, con él, fue totalmente humillado, y Aurelio, con el premio, abrió un pequeño taller en La Matanza, en Aldo Bonzi. ¿Y sus antiguos compañeros lo acompañaron al nuevo emprendimiento, ¿no? ¿Y Aurora y Rossi ahí, se fue a Italia? Rossi se fue a Italia. Aurora Rossi, ¿eh? No, Aurora Rossi se casó con Aurelio y Aurelio se volcó a la fabricación de esta pequeña bicicleta llamada Aurorita. La historia continúa en los años 80 y dice que Aurelio y su esposa Aurora volvieron a Italia en los 80 a su ciudad natal. Esta historia fue mantenida en silencio por muchos años, hasta que en el 2001, un argentino que se encontraba paseando por un remoto pueblo del sur de Italia llamado Sirigliano, detuvo la marcha de un anciano que se movilizaba en una rústica bicicleta que le resultaba familiar. El argentino al verla exclamó, una aurorita. El anciano se detuvo y con los ojos vidriosos le dijo al argentino, questo è il primo aurorita. Esta es la primera aurorita. ¿Tenés tiempo de escuchar una historia? Y ahí se acaba la historia, ¿no? Esto, hay un dicho italiano que dice, si no es verdad, está bien inventado. Y me parece que... si no es verdad, esta historia es muy linda. Si no es vero, es ben trovato. Espero que les haya gustado, como para ilustrar todo este programa con respecto a las bicicletas, ¿no? Hablar de esta bicicleta tan clásica y tan querida por todos los argentinos. Sí. La verdad que es una historia preciosa, ¿eh? Qué hermosa, ¿eh? Qué hermosa historia. Yo que soy medio romántico, me gusta, ¿eh? ¿Te gusta? Un poco machista ya hoy en día, ¿viste? Que mi empleado salga con mi hija, no me tiene que por qué hacer tanta mella, pero bueno, era de época, ¿no? Sí, pero los tenos tienen su carácter acá. Era 100 años. Sí. Pero bueno, qué linda historia, qué linda historia de amor, ¿no? Pero una chica independiente que hacía lo que quería. Claro. Sí, porque era joven y manejaba, lo cual era difícil en esa época. Y se iba con quien quería, así que... Sí. La verdad que es verdad, bastante abierto el padre, dentro de todo, ¿no? Sí. Qué linda historia. Bueno, me alegro que les haya gustado. Hermosa. Bueno, Cristian. Le doy una recomendación. Dale. Dejen que sus chicos anden más en bici y aléjenlo un poco más de las pantallas, ¿no? Para que vayan construyendo estos recuerdos como construimos nosotros en nuestra infancia. Que no se corte eso. Sí, hoy los chicos les hacen la bicicleta fija y una pantalla, ¿no? Y le haces el software de que van andando en bicicleta y le vas cambiando la relación, ¿no? Sí, pero algunos siguen manteniendo eso que vivíamos nosotros en nuestra infancia. Sí, ahora vamos a hablar sobre la bicicleta en la niñez. Bien. ¿Eh? Okay. Bueno. Cristian, te agradecemos. Nos vemos en el próximo, el retrovisor. Dale, hasta el próximo retrovisor. Saludos, Cristian. Chao, Chao, saludos. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Pechera, patitos, no lo sé, cañas y no, el casco. No. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis abajo. Ahí estamos, Dejé pasando la canción porque me gusta, lindo el tema de Papo, por eso lo elegimos para acá. Hablamos ahí en el retrovisor de la bicicleta y la infancia, sí, ¿no? Que uno dice que es una tontería, es una cosa para jugar, pero ojo, porque es el primer vehículo que aprende a utilizar un niño como vehículo, ¿no? Y muchos de los padres le sacamos importancia a eso porque pensamos que es un juego, anda bien. No, es el menos juguete de los juguetes que tienen los chicos. Exactamente, porque ya empiezan a andar en vehículo. Por eso la importancia de los chicos que usen el casco, hagan lo que hagan, ¿sí? Que se habitúen a usar el casco. Porque se habitúen, porque así cuando no tienen el casco puesto se sienten que le falta algo y lo mismo después lo replican cuando se pasan a la moto, si usan moto, o cuando usan la bicicleta de grande, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo mismo, yo recuerdo de chico las caídas de bicicleta, las rodillas como me quedaban, los guantes, bueno, y algún frentazo siempre. Los dientes incluso, yo de chico fue que... mamando que sin manos, sin manos, claro, mamando sin dientes. Sobre todo la importancia de que todos los padres y las madres rectifiquen este mensaje, porque los chicos o las chicas que usan casco sufren bullying de los que no usan casco muchas veces, y entonces los llevan a abandonar el casco como una práctica de seguridad. Entonces esta conciencia del casco, transmitirla a los hijos y a las hijas es fundamental, porque es protegerlos a ellos y a los otros chicos y chicas que sí lo usan. A mí me ha pasado con mi hija mayor, me puse restricto, creo que nunca anduvo sin casco, ¿no? Con mi hija menor, que es mucho más rebelde, me anda casi todos los días sin casco, la tengo que estar retando. Muy difícil. Está bien, andas dentro del terreno, pero igual, ¿no? La idea siempre es bicicleta y casco es todo uno, digamos, ¿no? No pensarlo como a veces uso la bicicleta, a veces el casco no, y a veces el casco sí, sino si uso bicicleta, uso casco. Y bueno, eso con la más chica a mí me costó mucho, o me está costando mucho poder bajarlo, digamos. Si ¿no? le pasa unas vueltas de precinto. De precinto se lo pongo en la cabeza. Y bueno, es un poco eso la importancia, porque aparte también empiezan a aprender a las reglas viales, ¿no? ¿A qué sería? No andar, si va a andar en la vereda porque son menores, no andar como loco y chocar al peatón. Ya ahí tienen que empezar a respetar al peatón y manejar la velocidad adecuada para poder transitar junto con el peatón sin chocar, ¿no? Está muy mal que un chico, por más que tenga 3, 6, 5, 7, qué sé yo, años, esté chocando algún peatón con el manubrio o asustándolo, o el peatón corriéndose para darle paso. Ya el chico tiene que empezar a aprender donde caí la prioridad la tiene el peatón y él adaptarse al peatón, es, ¿no? Parte y de otro de mis recuerdos, o sea, llevarme por delante a alguien en la vereda es muy común. Y bueno, por eso te digo que además aprender quién tiene el paso en la calle, dónde está el ceda al paso, son las reglas básicas de tránsito, el semáforo. Y no, algo también que no tiene que ver con nosotros, pero desarrollar la motricidad es el primer punto. Bueno, pero ahí ya no estamos hablando de tránsito, sí, ahí ya hablamos de otra temática, ¿no? Que también es importante, ¿no? ¿Hacemos un programa de niños? Otro día hacemos un programa de niños y hablamos de cómo ir haciendo la motricidad, desarrollándola de gruesa a fina o de fina a gruesa o ambas a la vez. ¿Para qué? Y más cosas. ¿Para también qué discriminar, digamos, ¿no? Porque por acá en el estudio veo un par. Bueno, vamos con el tema que nos acontece. ¿Cuál es, señor operador, el tema que nos acontece? ¿En bicicleta merengue? Ahí vamos, un merengue que es sabrosísimo. El automóvil moderno, solo hay que ver qué preciosidad. Cuando uno choca con otro, con algún poste viene a parar. Y por eso me sigo así. Yo sigo en mi bicicleta, que yo me quedo así. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Ay, muchacho, mira, déjame así. Yo sigo en mi bicicleta. Voy caminando, caminando, caminando así. Yo sigo en mi bicicleta. Tenemos dos varios planos de propulsión, lo mejor que hay. Y cuando dicen caerse, los pasajeros no dicen ni ay. Por eso yo sigo así. Yo sigo en mi bicicleta, dando pedal y cansadito así. Yo sigo en mi bicicleta. Yo sigo en mi bicicleta. Estamos, en andar bien. A ver, ¿qué mensaje nos llegó? Nos llegó un mensaje de Medellín, Colombia, de Carolina Arredondo, una gran promotora del uso de la bicicleta en las ciudades. Cuando vamos montando en bici, es muy importante que entendamos que, así como queremos que nos respeten, también tenemos que respetar. Entonces, es muy importante tener como conciencia de todo el espacio, ser responsables con las señales de tránsito, los pares, no pensar que porque vamos en bici podemos hacer pues como ese tipo de fechorías. Y otro tip es como nosotros no tenemos direccionales, cuando vamos a voltear o a parar, hacer como una señal con la manito, tanto para los carros como para los otros compañeros con los que vamos en la bici. Genial. Este fue un consejo desde Medellín. Espectacular. Ahí estamos, ¿eh? Y bueno, estamos entrando directamente en el bloque, ¿sí? En el bloque número 4, sí. ¿Sería? Ya perdí la cuenta, ¿eh? Bueno, vamos a hablar un poco del casco, ¿no? Del casco de la bicicleta, que son esos elementos que habría que usar a la hora de andar en bici, ¿no? Que veníamos hablando. De este tema habíamos hablado cuando hablamos de las motos. Sí, sí. De cómo ponerse el casco en las motos. Exacto. Y ahora es... ¿Cómo es para las bicicletas? ¿Qué diferencia hay entre los cascos de las motos y los cascos de las bicicletas? Bueno, la diferencia de cómo colocarse entre una bicicleta es bastante diferente. El de la moto, como vimos, no tiene mucha despelote, más que sea tu talle, ¿sí? Porque si no, no te dan, no te sirve. Y te lo colocas en la cabeza y te lo enclipas abajo. Sí. No hay nada más. En cambio, el de bicicleta tiene su regulación, porque no tiene talle. Hay talles, en realidad. Uno cuando compra talles. Pero no sé si se adaptan todos los cascos a todas las cabezas, pero hay bastante adaptabilidad, ¿no? ¿A qué me refiero? El casco tiene unas cintas laterales, ¿no? Que vos las puedes achicar o ajustar o alargar y puede cambiar el talle, ¿no? Bueno, eso hay que regularlo, ¿no? No viene perfecto de fábrica y uno no es fijo. Enchufa. Uh-huh. Claro, y no es fijo. Entonces, ¿cómo se regula eso? Bueno, uno se coloca el casco debería llegarte a un centímetro por arriba de la ceja o cerca de la ceja, ¿no? Un dedo generalmente se mide, y hay que regularlo para que quede horizontal el casco. Que no quede torcido para atrás ni torcido sí. para adelante. Para eso uno va tirando de la cintita, es un triángulo que va armando, entonces va achicando uno de los dos triangulitos, ¿viste? De los dos lados, es como un triángulo isósceles, ¿no? Y va regulando para que le quede horizontal y que la hebilla que junta las dos partes, donde después sale la que se abrocha abajo del mentón, te quede o debajo de la oreja para que la oreja quede dentro de ese triángulo, ¿no? O arriba, generalmente arriba porque te queda muy chiquito el casco. Generalmente sí. tiene que quedar abajo, ¿no? Abajo de la oreja, la hebilla, donde salen los dos lados del triángulo, que van regulando, tensando uno, va más para abajo la parte de adelante, y tensando el otro, va más para atrás. Y si tensas los dos, estás achicando el casco. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que hacer y lo que lleva mucho tiempo. Eso hay que hacerlo en la casa, porque se lleva tiempo, la verdad. Porque no es que se tensa uno o el otro, sino que tensas uno, pero después vas por ese triangulito que termina recolectando los lados, vas pasando lo que te sobra de uno para el otro lado y vas viendo cómo va quedando, ¿no? Y para saber que quedó bien ajustado, ¿es igual que con la moto? Para saber que quedó bien ajustado es exactamente igual que la moto. Uno hace el clip abajo, que tiene otra regulación distinta, ¿no? Y va poniendo los dedos, ¿no? También otra cosa que es importante es abrir la boca y decir ah. Si uno puede decir ah y no queda acogotado, es porque le queda bastante bien. ¿Sí? Y si puedes ir muy muy fuerte. Si puedes abrir además mucho la boca porque queda muy, muy como para ir al dentista, ¿viste? Y sacar la lengua. Sí. O sea, si te puedes sentar en la silla del dentista y puedes abrir la boca, está mal. Está mal. O está bien. ¿Sí? No, ya te tienen que empezar a apretar un poco la boca, digamos, porque sí. se supone que uno no va gritando en bicicleta. Y aparte, porque ¿qué pasa? Se termina saliendo. Sí. ¿No? Si queda muy, muy flojo. Lo más importante es hacer clip abajo, ¿no? El casco de moto no sirve si no haces clip abajo. El de bicicleta en este caso es exactamente lo mismo. Bien. Si haces clip abajo, no te sirve el tema para nada. De los cascos de bici, que uno por ahí los ve y son como más chicos o más. La nuca suele quedar un poco más desprotegida. No todos los cascos, pero hay cascos de bici que son solamente como la parte superior. O... Sí, bueno, ahí vamos. El casco de bicicleta, aparte, tiene lo que se llama el ajuste occipital, que es ese plástico que tiene una ruedita atrás, que es el que termina calzando por debajo de la cabeza, por debajo de la nuca, ¿no? Sí. Ese es lo que le da la mayor comodidad y hace que no se tambalee tanto y que le da más firmeza. ¿Sí? Parecido a los cascos de seguridad de obra. Igual a los cascos de seguridad de obra. Por ahí es algo muy específico. Quizás es más específico lo del ejemplo que estoy dando que el casco de bici. Pero bueno, uno abrocha en ese orden que fuimos diciendo. Primero se regula las dos cintas, eso queda para siempre si nadie te lo toca. Una vez que te colocas con las dos cintitas, abrochas abajo. Una vez que abrochaste abajo y te entra el dedo entre la barbilla, sí. digamos, la papada y la cinta, ajusta el occipital y debería quedar fijo. ¿Sí? Como en el casco de moto, uno, ¿viste?, agarra el casco con las dos manos y se mueve la cabeza adentro porque le queda grande. Acá lo que hay que hacer es sacudir como si estuvieras escuchando heavy metal, sacudir la cabeza para arriba, para abajo y para los costados, y no se tiene que salir el casco. Uno lo tiene que sentir que es parte de la cabeza, digamos. Eso sería que está bien colocado el casco, ¿no? Sí. Otra pregunta. Al igual que la moto, si se cae el casco, ¿no sirve más el de la bicicleta? Exactamente lo mismo. Si se cae el casco del manubrio de la bicicleta al piso, no sirve más, habría que cambiarlo. Si uno lo golpea también... Si pasa 5 años, como los SRI, ¿no? O como la moto también, 5 años al sol, pasa lo mismo, porque el material es el mismo, ¿no? El plástico le da el sol con los rayos UV empieza a romper el plástico, entonces a la hora de absorber energía absorbe mucho menos porque se va fragilizando y nada, se parte más fácil, pero no es un tema de partirse, sino es un tema de que no absorbe la energía que tiene que absorber a la hora de impactar, entonces no sirve, ¿no? El de bicicleta hay que cambiarlo cada 5 o 6 años, ¿no? Sí. Hay que secar el piso, hay que cambiarlo, porque uno lo ve perfecto, es muy tentador cuando se cae el piso no cambiarlo, porque uno ve el casco y lo ve perfecto, no es que lo ve... Pero ¿qué termina pasando? Que a la hora de golpear con la cabeza algo, se parte el casco y no termina... En realidad el casco se parte siempre, ¿no? Porque uno cuando ve que el casco se... Uno ve un accidente de bicicleta y uno ve que el casco está partido y dice, ah, el casco no andaba. No. Trabaja partiéndose, ¿no? Eso o sea, le iba a decir. Absorbe energía partiéndose. La diferencia cuando se pone viejo por el sol o ya se golpeó antes, que forma microfisuras, es que se parte mucho antes de lo que tiene que partirse y no absorbe tanta energía como debiera. ¿Sí? Ese es el gran problema del casco, digamos, ¿no? Que como todo elemento de seguridad pasiva, vos te das cuenta que anda bien cuando lo necesitas. Cuando lo necesitas, siempre uno piensa que anda bien. Eso pasa con todos los elementos de seguridad pasiva, lamentablemente. Y bueno, es re importante cuidarlo, un elemento personal. En la medida, yo trataría de no prestarlo, ¿no? Nada, si alguien lo necesita, obvio que hay que prestarlo, sí. Pero... Sí, pero por el ajuste que comentabas hoy también es bastante... Claro. Incluso está engorroso volver a ajustarlo a la medida. Si el otro tiene una cabeza más chica que la mía, yo le presto mi casco, el otro no lo va a estar regulando, se lo pone y le queda grande y es como no tenerlo, ¿no? Sí. El casco es fundamental. Incluso... Yo digo, che, ¿para qué lo voy a usar si estoy andando en el camino de tierra, en la banquina? Bueno, porque puede venir un auto, cruzarse de carril, borracho, chocarme de frente y si no tengo el casco, nada, la doy contra el parabrisas, ¿no? ¿El auto es el borracho o el conductor? Los dos. lo que sí es importante para mí, ¿no? Es que a la hora de usar el casco, lo que primero pega es la cabeza, siempre, porque el cuello no tiene la fuerza suficiente como para frenarme con el hombro y que la cabeza no golpee el piso. Las manos no tienen la fuerza suficiente como para caer de cabeza o de pecho y frenar y que la cabeza no golpee el piso. Entonces la cabeza golpea casi siempre. Y si el casco está mal puesto, miren todos los videos cuando le muestran de accidentes y hay alguien en bicicleta o en moto también, miren siempre el casco, es lo primero que se sale. Muchas veces se sale el casco antes de que el tipo salga de la moto. En los mal ajustados, sí. Por eso digo, lo primero que se sale es el casco. Si no está bien hecho, no anda para nada porque se sale y no sirve, digamos, ¿no? Otro elemento fundamental son elementos reflectivos. Es muy importante los elementos reflectivos. Yo una cosa que aconsejo, o no sé si lo aconsejo, en realidad no lo aconsejo, pero yo lo uso, y ahora lo estoy empezando a aconsejar porque lo estoy diciendo al aire, es colocar la lucecita roja chiquitita que va debajo, en la vela sería, debajo del asiento, con un botón se prende, colocarla en la parte de atrás del casco, ¿para qué? Y para que no te pase lo que le pasó a Papo, ¿no? Que se cayó de noche en la ruta y nadie lo veía porque estaba vestido de negro y lo pasaron por arriba. Claro. En cambio, con la lucecita, por lo menos ven algo titilando, que es tu cabeza, y bueno, te pasan por arriba de las piernas, pero no te pasan por arriba de la cabeza. Lo cual es una ventaja, porque el casco de moto puede soportar que lo pises por arriba con el auto. El casco de bicicleta, no lo creo, no lo sé. No vi ningún ensayo para eso, pero no lo sé. Sí he visto de motos que han pasado hasta camiones por arriba y el tipo se levantó como si nada, ¿no? Con lo cual es increíble lo que hace el casco de moto. Casco bueno, reglamentado con... Sí, eso es otro tema, ¿no? Tanto el casco de bicicleta como el de moto... Si no está normalizado, y bueno, no sirve para mucho, ¿no? Entonces, recordemos, montar en bici no te da inmunidad, tienes que respetar todas las normas de tránsito, usar el casco, ajustarlo adecuadamente, llevar reflectivos y también valerse del cuerpo para hacer señales de giro, de pausa y poder comunicarse constantemente, tanto con vehículos como con los peatones. No ir con auriculares, también es una que lo he visto. Bueno, el auricular es algo que yo he usado mucho, confieso que he vivido, Está muy estás viviendo, porque uno va escuchando la radio, va andando un poco feliz, digamos, escuchando música que te motive, pero la contra es que te aísla de los ruidos externos. Sí. Y en bicicleta es re importante escuchar, como el espejo retrovisor no sirve, que lo que dije anterior, si bien es obligatorio hay que ponerlo para cumplir la ley, es importante escuchar que te viene un auto de atrás. El ruido de un auto que... Sí, toda la referencia que tenés de atrás tuyo es solamente de sonido. Es solamente sonido. Si viene un camión, si viene un camión grande, si viene un colectivo, te das cuenta solo por el ruido del motor, sobre todo cuando venís andando, ¿no? Parece increíble porque uno dice, no, si yo no reconozco un colectivo de un semi. Y cuando estás andando en bicicleta te das cuenta, no sé, porque hay ruidito, no sé qué, vos te das cuenta. Sabés que viene. O por lo menos escuchás que viene uno de gran porte, girá la cabeza y ves que es un colectivo, no hay mucha diferencia, o un camión, ¿no? Y es re importante empezar a ver esos pequeños ruidos, parece ver ruido, ¿no? Pero esos pequeños ruidos que uno lo va identificando y va diciendo, bueno, esto es así. ¿Por qué? Porque el de pequeño porte, sabes que te pasa un metro y medio, por lo menos acá en la ciudad de Bariloche, no sé cómo sea en otras ciudades, pero el de pequeño porte te pasa relativamente sencillo. El de gran porte, sobre todo los colectivos, tienen el problema de que el ancho es el mismo ancho que el carril. Entonces, si viene un auto de frente, no hay espacio para una bicicleta, sí, un colectivo y uno de pequeño porte. No hay espacio, entonces no te pueden pasar. Sí. Quedas muy cerca yendo en la bicicleta, quedas muy cerca del que te sobrepasa, los espejos incluso del que te sobrepasa. Te puede pegar el espejo, ¿no? Sí. Pero bueno, un poco fue todo eso, ¿no? Tenemos para hablar rato largo. Vamos a ver si seguimos hablando de bicicleta el próximo programa. Quedan algunas cositas ahí por charlar, pero bueno. Esto fue el programa de hoy, programa número 96 de Andar Bien, un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio, por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella. We'll be right back.